Bueno, mi nombre es Verónica Müller, soy estudiante ya casi recibida de musicoterapia. Acá en la organización estoy participando desde el taller de música con Joaquín Mellado, también otro compañero. Hacemos los talleres para chicos de 10 a 12 años y para adolescentes. Eso sería como mi función específica en el lugar. Con respecto a hoy, bueno, el Festival Cultural lo organizamos desde todo el eje de cultura, tanto sea música como arte, danza, y bueno, la idea fue participar un poco con el resto de las instituciones de la comunidad, que sea algo abierto, y mostrar que la cultura no solamente está ligada a lo que tradicionalmente se ve, que es el arte, la música y demás, sino que también está presente en las recetas que nos mostraron las adultas mayores, en esto de la tradición oral, de las mismas, las danzas. Todo lo que nos rodea es cultura, inclusive hasta estuvo presente también un centro de salud en donde tomaban presión, cosas que también están arraigadas en nuestra cultura como la alimentación y demás, ¿no? Entonces la idea es un poco difundir qué tan amplia es el alcance de la cultura en nuestro lugar. La verdad que llevamos un balance bastante positivo, vino un montón de gente, estuvo la radio, gente de la CETEP, distintas escuelas, la parroquia, un montón, la murga, lugares que son emblemáticos del barrio. Y bueno, esperamos, este es el tercer festival, se hace anualmente, esperamos que siga creciendo y bueno, que la gente que vino lo haya disfrutado igual que todos nosotros. Trabajamos la memoria también a través de intervenciones fotográficas, que nos parece que es un tema fundamental a trabajar más que nada en este contexto que estamos viviendo sociopolítico actual. Así que bueno, tratamos de que sea lo más diverso posible para que se vean la mayor cantidad de colectivos reflejados.